Estamos ya en las 9:48 de esta mañana en vivo de las 106, con 12 de temperatura, cielo parcialmente cubierto y el pronóstico para mañana, que es muy importante para los alvearenses, mañana 21. ¿Por qué? Porque en Alvear mañana es San José, el santo patrono de Alvear, y vamos a dialogar con el secretario de gobierno, con Diego Garaventa, el doctor Diego Garaventa. Diego, buen día, gracias por atendernos. Buen día, Carlos, es un gusto, un saludo grande, bueno, a la audiencia de General Alvear, a la de la región, especialmente a los amigos y vecinos de Saladillo. Bueno, Diego, preparándose para mañana, realmente, como todos los años, ¿no? El santo patrono que va a dar lugar mañana a un feriado local, ¿es así? Sí, en realidad, bueno, para la feligresía católica, sí. El gobierno provincial y municipal tienen previsto una serie de días no laborables, claro, para conmemorar los santos patronos de la inmensa mayoría de los partidos de la provincia. Nuestro patrono, nuestro santo patrono es San José, que lleva, obviamente, que le da el nombre a nuestra parroquia. Claro. Y bueno, a través de una reunión entre el director general de cultura, el profe Ricardo Fernández, el padre Martín Burdet y Alejandro, nuestro intendente, han decidido hacer un cronograma de actividades para los festejos y para que el pueblo celebre a su santo patrono. Mañana, a partir de las 19 horas, va a comenzar una procesión alrededor de la plaza y con posterioridad la celebración de la Santa Misa, que va a ser auspiciada por el celebrada por el Monseñor Hugo Salaverri, que es el obispo de la diócesis de Azul a la cual pertenecemos. Y finalizada la ceremonia, en el veredón de la iglesia San José, van a actuar artistas locales y vamos a tener un cierre con sabor saladillense, porque va a actuar Creando Sueños. Mira qué bueno. Y va a cerrar estas actividades, estos festejos, además de darle la posibilidad a artesanos locales para que expongan sus productos en la plaza y puedan ofrecerlos. Un día de fiesta, ¿no? Mañana. Sí, en el medio de la semana viene bárbaro, aparte, sí, me parece. Sí, San José nos regaló en el almanaque un claro, día no laborable. Un día no laborable. Es un día no laborable para la administración pública, nacional, provincial y municipal que se encuentren en General Alvear, para el Banco Provincia, y es optativo para las empresas privadas. Ah, ¿se va a adherir Banco Provincia, Diego? Generalmente sí, salvo en ocasiones donde el banco ha tenido obviamente mucho trabajo teniendo en cuenta las fechas. Bueno, el banco abre porque bueno, el tráfico comercial, digamos, no por ahí no se justifica pararlo por el día, ¿no? Ajá, ahí está. También trascendió que iba a haber un aumento de sueldo para los municipales, ¿esto es así? Efectivamente, Carlos, en el día de ayer el intendente comunicó que con el salario que corresponde a marzo, se va a unar un 15% de aumento sobre el básico a los municipales. Uh-huh. Digo sobre el básico porque esto beneficia, sin lugar a dudas, a los jubilados. Claro, y arrastra, claro, todos los otros rubros que son retribuibles. Claro. Llámese antigüedad, llámese bonificaciones, etcétera. Uh-huh. Sí, es una reunión con el gremio, con el Sindicato de Trabajadores Municipales, quienes obviamente ya venían en conversaciones, le hablaron de la posibilidad de un aumento. El intendente obviamente entendió que por ahí la urgencia hace que, si bien el aumento no es significativo, pero la acumulación de estos porcentajes a final de año hace que se llegue con porcentajes más que importantes en el salario de los trabajadores. Digamos que es una constante durante el gobierno del doctor Celillo, y bueno, no quiere faltar a contrarrestar todos los aumentos en los índices de precios que estamos padeciendo. Uh-huh. Claro, para acompañar lo más posible el sí, índice sí, sí, de que precios, no se vean, ¿no?, relegados respecto del aumento de precios, porque sabemos que, bueno, podemos decir el orgullo de tener o estar en el ranking de los número 5 empleados mejores pagos de la provincia, pero eso es nada más que estadística, porque sabemos que siempre el empleado municipal ha venido relegado respecto a los demás trabajadores estatales. Claro. Diego, bueno, la información allí está, por nuestra parte está completa. Mañana queríamos charlarlo hoy precisamente porque mañana va a ser un día festivo para todos los alberenses y arrancan la mañana con, por supuesto, estos festejos. Van a estar disfrutando todos de un día no laborable, es así, así es el nombre. Es un día no laborable. Perfecto. No laborable para la administración. Diego, muchas gracias. Encantado de saludarte, Carlos, y bueno, quedo a tu disposición. Un saludo muy grande a los amigos de Alvear, Saladillo y la región, que te escuchan a diario. Te mando un abrazo grande y quedo a tu disposición. Gracias, Diego, hasta luego. Que tengas buenos días. Chau, chau. Ahí estábamos con el doctor Diego Garaventa, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de General Alvear, compartiendo esta info que tiene que ver, por supuesto, con mañana, ¿no? El patrono, tan caro a nuestras localidades, los festejos de los patronos.